Nosotros somos los dueños de las calles. Florencia 13 de Santa Chila. El yo sí lo conté. All this rap. Vamos tumbados, los tramos aguados, la paz en la cara apagada, la escuadra saben los malditos, cabeza rapada, que Santa Cecilia está controlada, se paran los carros por Joaquín Amaro, se asustan de ver los cholos tumbados, todos bien tatuados, el barrio plaqueado, somos de Guanatos, locos florencianos, que prendan el ruido, que truenen las soldis, que se oiga el duque, la que tira el dios Isabel, dedicada a toda mi clica, ya saben soldados, Guanatos califas, prepara el oído, relaja la mente, expulga este toque y después prende. Vados del barrio, el shadow y el timo, vados tumbados y decididos en el pipollo, algo se esparza, llega la noche, se junta la raza, unos bloqueando, otros pisteando y con las rucas, otros cotorreando, la raza cotorreando. Cholos malvados, cocos rapados, en nuestra esquina Florencia rayamos, con nuestros tramos siempre planchados, paños azules siempre cargamos. Cholos malvados, cocos rapados, en nuestra esquina Florencia rayamos, con nuestros tramos siempre planchados, paños azules siempre cargamos. Todos bien puestos pa' la misión, el machín responde, aquí traigo el fogón. Fiestas y parrandas, puro desmadre, y cotorreando siempre en la calle. Así es mi raza, así es mi gente, y los chavalas aquí no se meten. Tiren el once en las esquinas, saquen un pase, tomemos tequila. Es la Florencia, es mi familia, gastes maníacos de Santa Cecilia. Bien controlado todo el terreno, aquí fumamos puro veneno. Somos soldados, puro sureño, Guanatos califas, somos los dueños. La F-13, puro guerrero, saben disfrutamos bien relajados, ni del gobierno ni nos preocupamos, en nuestra esquina siempre parado. Cholos malvados, cocos rapados, en nuestra esquina Florencia rayamos, con nuestros tramos siempre planchados, paños azules siempre cargamos. Cholos malvados, cocos rapados, en nuestra esquina Florencia rayamos, con nuestros tramos siempre planchados, paños azules siempre cargamos. Con la Mary Wells, que se oigan las oldies, y recordemos a todos los homies, unos ya se fueron, otros aquí estamos, y todos juntos brindemos hermanos. Oye, yo soy loco, el que está rimando, y siempre oldies se está escuchando, pues son maldito loco florenciano, y de las calles soy veterano. Saludos a Derby, al Gabi y al Gramo, no se me olvida mi compa el Cayos, a toda la raza que está brincada, nueva familia, nuevos soldados, ya saben chavalas, pues que aquí estamos, y si se meten aquí los quebramos. Súbele al ruido, prendan los carros, vamos a darles, vamos a cuetearlos. Saben que somos cáncer malvados, puros pelones, cholos tumbados. Saben la F, el sur de Guanatos, conecta califas, nos vemos al rato. Sigo con mis soldis y me fumo un gallo. La Florencia 13, Southside, el Yossi Locote, no pasa el tiempo, all this rap, al psycho loco, al chino, Esteraum, Joker, y toda mi raza de la Florencia. All this rap, misterio silofote, Sunside 13, Mexican gangster, sureño estilo. Vato tumbado, pañuelo azulado, del sur soldado, loco y maleado, bien mexicano. Vato tumbado, pañuelo a su lado, del sur soldado, loco y maleado, bien mexicano.

minas, en pueblos y en ranchos es el pachangón. Loco mexicano, levante su copa y saluda hermanos, la noche llegó y sigue la fiesta, vamos para el antro hasta que amanezca, gozando la vida, todos disfrutando, bailando las jainas y todos brindando, los bajos sonando, el flow mexicano, rimas pa' la calle del Yossi malandro. Cerraron el antro, vamos para el barrio, prendan el sonido del Classic 64, que toda la raza está disfrutando, bien amanecido, las jainas bailando. Salud camaradas, brindemos hermanos, casi festejamos, somos mexicanos. Celebremos al estilo mexicano. ¡Viva México! Brinden todos con tequila en la mano. ¡Salud, salud! La baraja, los gallos y los caballos. ¡Los caballos! El mariachi, banda y norteño sonando. ¡Sigue la fiesta! ¡Salud, cabrones! Así celebramos los mexicanos. Círculo Asesino, Mr. Yossi Locote. Así son las cosas en la calle. Vengo de la calle, orgulloso de mi barrio. Eso no lo cambio ni por todos los centavos. Calles empedradas, vicios, crímenes, atracos. Hambre y pobreza rifándola para el taco. Así fui creciendo, caminando por el guero, aprendiendo cosas de los locos callejeros. Yo no tuve escuela, puros fieles perros, los que me respaldan y hacen que suenen los fierros. Gente con mi gente, enemigos muerte, a los traicioneros también les retumba el cohete. Vengo desde abajo la montaña escalando, todo lo que tengo a mí nadie me lo ha dado. Tumbando barreras he luchado aferrado, caídas y tropiezos de volada me levanto. Como un buen soldado no me quedo abajo, sigo pa' adelante y pa' mi raza rimando. Son cosas de los barrios bajos, mucho delincuente, crímenes, atracos. Las calles hacen al soldado, sufriendo, ganando, caigo, me levanto. Son cosas de los barrios bajos, mucho delincuente, crímenes, atracos. Las calles hacen al soldado, sufriendo, ganando, caigo, me levanto. Orgulloso soy de ser de los barrios bajos, donde hay humildad y nadie te niega un taco. Con mucha esperanza, con guaraches o descalzo, nunca vi pa' atrás, pa' adelante caminando. Yo crecí en las calles, en el barrio, en la pandilla, me gané mi apodo, peleando por mi clica. Sigo caminando por las calles de mi barrio, todo es diferente, son nuevos soldados. Unos ya murieron, otros encerrados, solo hay recuerdos y pocos veteranos. Las calles cambiaron, la gente ya es otra, y queda el recuerdo. Y sigue mi tropa, desde California, esta la conecta, por México entero. Sur se representa, tatu cicatrices bien marcados en mi piel. Como un buen soldado pa' adelante sin caer. Rimas verdaderas, letras callejeras, en la noche balas, botellas o riñas, guerra. Son cosas de los barrios bajos, mucho delincuente, crímenes, atracos. Las calles hacen al soldado, sufriendo, ganando, caigo, me levanto. Son cosas de los barrios bajos, mucho delincuente, crímenes, atracos. Las calles hacen al soldado, sufriendo, ganando, caigo, me levanto. Rimas pa' mi gente, de este delincuente, lo que yo viví en música se convierte. Seguimos rimando, también representando, puro 1-3, siempre firmes los soldados. Acá en Puente Grande, muchos encerrados. Saludos carnales, no los olvidamos. Discriminación por la vestimenta, porque ando pelón y no tuve escuela, pero no ocupé. La vida me enseña a salir adelante, eso como cuesta. Vengo de la calle, yo nunca lo niego. Título de gangster, loco pandillero. Rimas de mi mente para los guerreros, para los soldados que en mí siempre creyeron. Sigo haciendo letras, cantando en conciertos. Voy representando

Mr. Yossi Locote, Círculo Asesino Entertainment, Sabueso, Guanatos. Muchos años caminando por las calles de mi barrio. Entre pleitos y desmadres el respeto fui ganando. Gánster callejero, listo con el fierro. Brinco por mi raza, uno, tres locos sureños. Desde chavalito enredado entre malditos. Esa fue mi escuela, mi vida y destino. Familia y pandilla, siempre dar la vida. Mi segunda casa yo la tengo en la esquina. Hermanos de barrio, siempre respaldando. Te metes con uno, al rato te están cueteando. Vida de las calles que yo estoy rimando, pura realidad, viven ser de un veterano. Siempre viene al alba, sin perder la calma. Tienes que estar trucha porque pegan por la espalda. Putas enemigas, muertas las norcacas. En la riña lloran, piden paz, traguen más balas. Vamos a chingarlas, grito de mi raza. Soldados del sur, tendidos sobre chavalas. Esto que les digo es verdad y soy testigo. Siempre pa' adelante tumbando los enemigos. Riñas balaceras, no hay fiasa pa' leva. Somos los sureños locos de la vieja escuela. Si quieres respeto ganar, tienes que pelear. Las calles te van a enseñar ser un gasta real. Todos el paño levantar, Blue representar. Que esto en las calles va a sonar. Manos levantar. Si quieres respeto ganar, tienes que pelear. Las calles te van a enseñar ser un gasta real. Todos el paño levantar, Blue representar. Que esto en las calles va a sonar. Manos levantar. Mr. Yossi Locote, Southside 13. Rapado y tumbado, parado en mi barrio. Siempre viene al alba con el cohete bien fajado. Pisteando y fumando, todo relajado. Vamos a accionar, que se junten los soldados. Soy un pandillero, antes que rapero. Soldado del sur, a mi raza represento. Dios me dio el talento, y lo hago violento. Rimas pa' las calles que tienen mucho respeto. Oldies veteranos, respeto ganado. Muchos en las calles, otros siguen encanados. Somos los soldados, locos mexicanos. Muero por mi raza, por el sur sigo rimando. Soy de Santa Chila, Florencia mi clica. Todo controlado de Guanatos a Califas. Escucha el consejo, mételo en el seso. Gánate el respeto o no llegarás a viejo. Si quieres respeto ganar, tienes que pelear. Las calles te van a enseñar ser un gasta real. Todos el paño levantar, Blue representa. Tres puntos, vida loca, Southside. Tres puntos atuados, vivo la vida loca. Tendido en las calles, a mí nada me importa. Si caigo a la cárcel, quedo loco, me toca. Vida de malandro, de cáncer, vida chola. Tres puntos atuados, vivo la vida loca. Tendido en las calles, a mí nada me importa. Si caigo a la cárcel, quedo loco, me toca. Vida de malandro, de cáncer, vida chola. Llevo bien marcados, tres puntos en mi cuerpo. Es mi vida loca, soy un pandillero. Cárcel, muerto, manicomio, así son las cosas en mi territorio. Prisiones, sentencias y condenas, por crímenes atraco, las celdas siempre llenas. Soldados, dispuestos pa' la guerra, puro loco pintero, pura raza sureña. Es parte de vivir por las calles, riñas y balaceras, atracos y desmadres. Siempre bien aferrado y dando pa' adelante. Un saludo a mi raza que está por Puente Grande. Las pintas de Califa, puro loco maleante. Marcamos unos tres por las prisiones, así es la vida loca, puro sureño sodien. Este es el primer punto de loco pandillero. Tres puntos tatuados, vivo la vida loca. Tendido en las calles, a mí nada me importa. Si caigo a la cárcel, quedo loco, me toca. Vida de malandro, de cárcel, vida chola. Tres puntos tatuados,